Escucha Radio Tudela y Sonora FM desde tudelahoy.com. Tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. Y aquí es donde escuchamos las diferentes entrevistas, como por ejemplo la de la sección del Hospital de Tudela Reina Sofía. Hoy vamos a poder conversar con la doctora Beatriz Chapi Peña, que ya está con nosotros, sobre lactancia materna. Bienvenida, doctora. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Encantados de saludarle. Bueno, pues nos encontramos que es una licenciada en medicina y cirugía por la Universidad de Zaragoza, es médico especialista en pediatría, formación especializada en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza desde el año 2007 a 2011 y es pediatra de atención primaria en el área de salud de Tudela y atención especializada en el Hospital Reina Sofía ya desde el año 2012. Por lo tanto, ya va conociendo la zona de la Ribera de Navarra, y sí que podríamos abordar como primer tema, si te parece, pues bueno, esas estadísticas que tenemos de la zona y qué datos nos podrías exponer. Sí, pues mira, estupendo. Un poco comparando la situación de la zona con la situación de España, hablamos de que hacia el 30% de los niños que tienen 6 meses, solo el 30% siguen tomando algo de lactancia materna. En el caso de nuestra zona, es un estudio de 2015, entonces tenemos esa proporción que llega a ser hasta un 50% más o menos. A los 6 meses, me refiero, el 50% de los niños siguen con algo de lactancia materna. Entonces son estadísticas, la verdad, que bastante esperanzadoras. Y vamos, el objetivo siempre es superarse y mejorar, porque es que la lactancia es nuestra forma natural de alimento, somos mamíferos, entonces no hay nada que sea ni parecido y, por supuesto, nada que sea superior. Y lo que se trata es de, pues bueno, poner en marcha una serie de estrategias para mejorar, para intentar mantener y sobre todo mejorar esas estadísticas. Pues vamos a abordar estos temas y lo vamos a hacer como están escuchando en esta sección. La lactancia materna es el punto central en el que hoy vamos a hablar, y además con novedades también que tienen que ver con proyectos denominados Amigos Niños, que es un poco también una de las cuestiones que se está poniendo cada vez más y que Tudela fue uno de los sitios donde antes se introdujo. Sí, pues esta es una iniciativa que parte de la Organización Mundial de la Salud, que estaba especialmente preocupada de lo que estaba ocurriendo a partir de los años 80 con la introducción de las fórmulas de polvo, ¿no?, de derivadas de la leche de vaca, que se intentan parecer a la lactancia pero no lo consiguen. Entonces, la preocupación vino de que las tasas de lactancia materna estaban bajando estrepitosamente, ¿no?, a partir de los años 80. Y a partir de los años 90, la Organización Mundial de la Salud, con UNICEF, lo que se pone un poco es a trabajar en este tema. Entonces, desarrolla una serie de iniciativas, de las cuales una de ellas y una de las más conocidas en el año 92 es la creación de una red de hospitales Amigo de los Niños, que ahora se llama Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y de la Lactancia, con las siglas en español, IHAN. Entonces, esto lo que da es una estrategia al hospital que lo quiera pues introducir, como una serie de pasos que pues tienen que ir consiguiendo, acreditando de manera internacional, ¿no?, que se van un poco consiguiendo para mejorar, promover la lactancia y mejorar las tasas de lactancia en la zona. Entonces, esto ya, como digo, empezó a partir del año 92 y nosotros empezamos a introducirlo, ¿no?, en nuestro servicio de pediatría en el área de Tudela ya desde hace 3-4 años. El principio es crear una comisión de lactancia materna en la que pues estamos, hay pediatras, hay compañeros ginecólogos, hay matronas, hay enfermeras de pediatría, entonces trabajando todos juntos, intentando un poco promover estas opciones. De lo que se trata es, pues eso, ir haciendo unos pasos estructurados para mejorar la lactancia en la zona. Entonces, actualmente hemos dado ya, estamos en el segundo escalón, caminando el tercero, y pues desarrollándolo un poco, y todo esto ha traído para nosotros pues una serie de cambios en los que nos tenemos que ir adaptando, ¿no? Que es, pues, por ejemplo, vamos a garantizar que los niños recién nacidos que están tomando lactancia, ¿no?, pues 24 horas con su madre, que ya lo estaban cuando están ingresados, pero especialmente también los niños que tienen que estar ingresados en la unidad de cuidados intermedios en una incubadora. Entonces, así, estos niños antes iba la mamá a ofrecerle el pecho pues cada cierto tiempo, y eso es que era algo que era un poco artificial, porque claro, la lactancia es una lactancia que tiene que ser cuando el niño lo pida a demanda, que se dice, ¿no? Pues siempre que lo pida, igual pueden pasar una hora, igual pueden pasar cuatro horas sin que pida. Entonces eso no lo podíamos conseguir. Y ahora estamos intentando tratar pues que la mamá esté continuamente con el niño y que pueda ofrecerle, no a unas horas artificiales, sino cuando el niño lo desee. Eso, y bueno, pues una serie de cosas que también pues pueden ir cambiando. Y pues, por ejemplo, nosotros ahora algunos niños que tienen que estar ingresados en la habitación recibiendo un tratamiento como es la fototerapia porque tienen ictericia en su sangre, pues eso lo pueden recibir estando en contacto con la mamá. Y entonces pues esas cosas tratamos de que se mantengan y que se mejoren cada vez. Dentro de las cuestiones que está abordando, tiene que ver sobre todo a fomentar la lactancia, porque veis que poco a poco ha disminuido y hablabas de un 30% en la estadística nacional española, aproximadamente un 50% en la zona. Por lo tanto, este programa Amigo de los Niños poco a poco está dando mejores resultados. ¿Creéis que tiene que ir en esa línea o no tiene nada que ver? Ya te digo que todo esto surgió porque, claro, al final tú piensas que una lactancia artificial de polvo supone un gasto para las familias pues de casi unos 2.000 euros al año. Entonces, claro, es muy potente esa industria, ¿no? Entonces, cuando se empezó a trabajar a tope los grandes pues fabricantes, ¿no?, de leche en polvo, claro, hubo una campaña muy agresiva, ¿no?, de promoción de la lactancia artificial, que incluso se ha fomentado en estos años, ¿no? Hablamos de los años 80, desde los servicios de salud. Entonces, pues ahora eso estamos en darle la vuelta, y en eso sí que, vamos, ahí tuvo mucho que ver la Organización Mundial de la Salud y esta estrategia, ¿no? Lo que se trata es, porque esto tiene también una serie de connotaciones, ¿no?, de que hay que obligatoriamente seguir, ¿no? Pues no puede haber promoción de lactancia artificial en los centros de salud, en los hospitales, no se pueden entregar muestras de lactancia artificial para niños, para ayuditas o tal, así, y más cosas, ¿no?, que claro, indudablemente han cambiado y han mejorado mucho las cifras. De hecho, uh-huh, en otros países, no hablamos del nuestro, pero en otros países esto ha pasado en todo el mundo. Entonces, en otros países, como pueden ser países en vías de desarrollo, las cifras de lactancia disminuyeron de una manera exagerada, ¿eh? Y eso se ha mejorado, ahí sí que las cifras son abrumadoras. Por ejemplo, en el caso de Malawi, que es un país en África, en el África, ¿no?, pues profunda, si podemos decir, llegaron a unas cifras de lactancia materna o lactancia materna exclusiva, solo lactancia materna, de menos de un 10%. Y ahora han recuperado hasta unas cifras de hasta un 75%. ¿Lo ideal para vosotros cuál sería? Lo ideal para mí y para todos mis compañeros es mantener la lactancia exclusiva, solo materna, hasta los 6 meses y luego complementada con otros alimentos, que es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, hasta los 2 años o hasta que la mamá y el bebé quieran. Esto es algo que vamos, lo ideal para mí serían las cifras, vamos, máximas. Lo que pasa es que, bueno, pues también hay que apoyar a la gente que no puede o que por otro motivo pues desea no ofrecer este tipo de lactancia. Las pegas que vienen de mamás o de matrimonios, porque al final también el padre, sí, también tiene una opinión, ¿no? Entendemos que entre los dos lo determinan. ¿Qué motivos hace que en lugar de ser lactancia materna se vaya hacia otro artificial? Pues, a mí me parece que son pocas las personas que inicialmente deciden pues una lactancia artificial, ¿no? Habitualmente yo creo que el patrón que más se repite, o en mi experiencia, es gente que ha tenido mala experiencia con un hijo anterior, mala experiencia de lactancia porque les resultó muy difícil, no, a lo mejor no estuvo bien acompañada, no supimos nosotros darle la ayuda. Entonces esa gente, cuando tiene un segundo hijo, la experiencia ha sido tan negativa que no quiere volver a pasar por ese trance, ¿no? Entonces yo creo que esa es el patrón un poco que más se repite para las mamás que deciden, pues mira, yo quiero dar biberón. Que bueno, que es una opción también respetable, ¿no? Quiero decir que también nosotros, mi obligación como pediatra es promoverla hasta el infinito, pero bueno, también hay que acompañar a esa gente que decide pues ir por otra opción, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa es un poco lo que se repite. Es verdad que ahora, pues claro, es difícil también a veces estas recomendaciones que da la OMS seguirlas al pie de la letra, ¿no? Porque si cada vez hay más mujeres trabajando, no, que antes estaban pues en casa, ¿no? Claro, ¿cómo mantenemos no exclusivamente sin tomar ningún alimento más 6 meses, si la baja maternal en España son 16 semanas, más luego pues unas semanas ahí de lactancia que te puedan dar, 16, nos ponemos en 20 semanas de vida de un niño que no llega ni a 5 meses. Entonces, pues bueno, también la promoción un poco de la lactancia depende del ministerio y de la gente que manda, ¿no? Por ejemplo, a mí un dato que me ha chocado así mucho es que una guía de práctica clínica, que es donde se sintetizan todos los conocimientos que hay sobre el tema, ¿no? Pues la guía de práctica clínica de lactancia, que la da el Ministerio de Sanidad, es del año 2017, cuando esto debería estar pues requete trabajado, requete estudiado, ¿no? Desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando, pues es que claro, esto hay que hacerlo a tope. Sí, que por un lado se recomienda esos 6 meses, pero por otro lado la baja de las madres no pasa, como estás hablando, de los 5, en el mejor de los casos, cuando suceden estos temas. Hablábamos también del trabajo que realizáis con grupos de madres y también recursos disponibles para esos padres que les apetece tener más información. Sí, por suerte pues estamos en una sociedad, ¿no?, que globalizada total y que en Internet está todo disponible. Entonces sí que hay muchos recursos que se pueden utilizar para la gente que tenga un poco pues duda, consultas, aclaraciones, de todo. Pues hay tanto recursos en la web como puede ser... Hay una página que a mí me gusta mucho, que es la página del Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría. Esa, simplemente metiéndolo en cualquier buscador, ya te enlaza. Y hay un apartado dentro de esa página que pone pregunta al comité, en lo cual los padres pueden hacer sus preguntas registrándose sin ninguna propaganda ni nada. Tú pones una pregunta y en el plazo de unos días el comité te contesta. Entonces también ese recurso está para profesionales, lo puede hacer cualquier profesional de la salud, pues que muchas veces vemos que hay dudas, ¿no? Igual una madre que está lactando no saben si puede utilizar determinado medicamento, determinado fármaco, pues eso también. Luego también hay aplicaciones para móviles que las pueden tener los padres en sus teléfonos y son muy útiles con lo mismo, ¿eh? Pues hay un montón de preguntas, grupos de apoyo, cosas ahí que pueden consultar. Sí. Una de las cuestiones también que estabas abordando tenía que ver con una denuncia que se realizaba además en una piscina privada en el que una madre estaba amamantando a su bebé y le habían prohibido amamantarlo. Entonces, querías dar una información muy clara respecto a esta información. Sí, eso me encantaría un poco tratarlo, ¿no? Ha habido una polémica hace un par de semanas que ha habido... Pues en una piscina privada en Zaragoza ha habido una prohibición a una madre que estaba cuidando, pues tenía un hijo de 3 años que estaba bañando y entonces ella se había acercado al borde de la piscina con un bebé recién nacido al que estaba amamantando. Entonces se acercó un socorrista a decirle que se habían quejado bastantes personas y que, bueno, pues que no se podía ahí dar de mamar. Entonces ella, pues claro, se apuró mucho, le preguntó que por qué. Realmente no hay, en otras comunidades que sí que hay una legislación local que apoya y dice que la lactancia, desde luego, esto no está sujeto a ninguna norma y que tú puedes dar de mamar en cualquier lugar público sin que nadie te diga absolutamente nada. En la nuestra, pues eso no está trabajado, tampoco lo está en Aragón. Entonces ha generado esto un movimiento social que a mí me parece, pues vamos, buenísimo, ¿no? Y que es nuestra obligación apoyarlo. Que ha sido, pues, eso, una respuesta de rechazo, ¿no? Quiero decir, esa mujer está en su derecho, nadie le tiene que decir nada y, desde luego, pues, amamantar a su hijo está... Hay gente que prefiere utilizar salas de lactancia, también ha habido prohibiciones en tiendas, ¿no? Te dices que hay una sala de lactancia para esto. Ya, pero, pues, igual yo no me quiero encerrar en una sala de lactancia, igual no tengo que desplazarme 15 minutos a buscar en un centro comercial una sala de lactancia, igual estoy con otro hijo y tengo que vigilarlo... Entonces, quiero decir, que te puedes sentar, para la madre que quiera, habrá madre que quiere ir a la sala de lactancia, pero otras madres se pueden sentar donde quieran y eso es lo bueno de la lactancia, que es inmediata. Otra de las cuestiones que queríamos abordar contigo, doctora, los falsos mitos que hay sobre la lactancia materna. Sí, esto es un tema que nos daría pues para mucho, ¿no? Pero sí que hay cosas que han hecho mucho daño y que siguen haciéndolas, ¿no? Porque se repiten y se repiten, ¿no? Primero... pues la cuestión de dar de mamar que de manera fija, cada 3 horas, que eso está, vamos, totalmente, eso es nefasto, ¿no? Hay que mamar cuando el niño quiera y punto. Luego, 10 minutos que se decía de cada pecho, de los 2 pechos a la vez, todo eso, nada, no es así. Entonces, eso cada vez pues se va un poco introduciendo a los profesionales. Y luego, pues hay un montón de mitos también en la sociedad, pues que si deforma el pecho, que... muchos, ¿no? Así que podemos ahí andar sacando, no sé, decirte ahora, se me ocurre así alguno más. Pues no sé, decirte así, mucho. Que sí que es cierto que sí. Existen los falsos mitos, pero sí que queríamos finalizar también con la incorporación laboral de la mujer después de este periodo, ¿no? ¿Qué cuestiones crees que es interesante que conozcan? Yo creo que eso a todas nos ha pasado, ¿no? Que ves ahí en el calendario la fecha a la que se acerca que tienes que ir al trabajo y te vas agobiando porque pues es un bebé que intentas además ofrecerle un biberón, ofrecerle la leche, a veces se la sacan las mamás ahí guardándola y todo, y se la ofrecen en biberón y dice que no se la va a tomar, ni ahora ni nunca. Y entonces te vas un poco acercando y agobiándote. Y al final, pues lo que ves es que bueno, pues que a veces te vas a trabajar y los bebés esas horas no comen y luego comen más. Bueno, pues que hay posibilidades, ¿no? Luego también hay que... A veces las posibilidades pasan por un sacrificio de las madres, ¿eh? Como son, pues, cogerse una reducción de jornada con reducción de sueldo, cogerse horas al principio, horas de vacaciones. Así que, bueno, pues todo hay que trabajarlo. Y sí, yo a veces me gusta un poco pensar que, o decir, ¿no? Que, por ejemplo, que eso es labor de los gobiernos, porque en Suecia, que se jubilan a 65 igual que nosotros, pues tienen 12 meses de permiso maternal, ¿no? Entonces, con 12 meses ya el estrés disminuye totalmente, ¿no? Cuando te incorporas. Pero bueno, pues aquí el esfuerzo de las madres al final sí que ves que bueno, te puedes ir acercando a los 6 meses y que desde luego se puede conseguir. Lo hemos conversado con la doctora Beatriz Chapi Peña, que ha estado con nosotros y que volveremos a invitar porque al final es algo recurrente, que la natalidad, como estamos hablando, es muy importante, y agradecemos muchísimo que hayas estado hoy con nosotros en el espacio del Hospital Reina Sofía de Tudela. Que vaya muy bien, doña Beatriz Chapi Peña. Gracias a vosotros.